grande precio pagaste en aquella cruz, no importa el dolor y el sufrir. No miraste, Señor, mi condición, solo fuiste y diste tu vida por mí. Y cómo no he de alabarte, cómo no he de exaltarte, vive Señor, vive Señor. Lágrimas derramó, Él la resistió por mí. Hoy te ofrendo, Señor, mi gratitud por haber saldado la deuda por mí. Por mí murió Jesús, qué grande precio pagó.